En la 88.5 FM Radio Quimche Mapu presentamos el programa de conversación y análisis de los temas locales, de los temas de interés comunal, regional y nacional. A continuación te dejamos en Voces de la Gente. Bienvenidos. Bien, estimados auditores de la 88.5, estamos en Radio Quimche Mapu, en el programa Voces de la Gente, un programa que hacemos los días sábados a partir de las 11 de la mañana. Estamos aquí en los estudios de la radio y compartimos durante dos horas con música, con temas también de interés de aquí del territorio. Y en esta oportunidad también queremos decirles que estamos contentos porque hoy día sábado también nuevamente tenemos invitados a este programa. Contarles también que antes de iniciar esta conversación que estamos aquí en los estudios de la radio, decirles que este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile. Y bueno, vamos a conversar. Este es un programa que lo que busca también es poder dar a conocer lo que no se da a conocer en los medios y en el contexto también del manejo de los medios de comunicación regional y nacional, donde los temas que son de los territorios pasan a ser invisibilizados muchas veces, o la gran mayoría de las veces, y por eso que en esta oportunidad hay un tema no menor y un tema muy importante que está ocurriendo dentro del territorio. Estamos aquí en el Love Quimche Mapu, sin embargo en otros territorios están sucediendo cosas. Estamos en esta oportunidad con Patricio Castro, él es huerquén de la comunidad mapuche de Antilwe, y también estamos con Eduardo Kibainao. Ambos son voceros de la Alianza por la Defensa del Territorio, ¿ya? Así que vamos a conversar. Y bueno, en primer lugar agradecer a todas las personas que en estos momentos están en la sintonía de la radio Quimche Mapu. Estamos llegando también bastante lejos hoy día, ya no solamente en el Love Quimche Mapu, sino que también estamos abarcando otros espacios, otros territorios. Estamos llegando a Malargüe, estamos llegando a Melequén, a Huillagüe. Por ahí nos decía el Peña aquí, Eduardo, que en algún momento se escucha la radio en algunas partes. Estamos, por cierto, mejorando las condiciones técnicas también de nuestra emisora. Ya, antes de partir, contarles que a nosotros también nos interesa que si a ti te importa lo que estamos hablando y quieres participar de la conversación de lo que vamos a hacer ahora, nos puedes llamar al 8411 2815, al teléfono de la radio Quimche Mapu. Y también contarte que durante la semana este programa se repite, el día miércoles a partir de las 5 de la tarde nuevamente colocamos el programa a disposición, lo estamos grabando precisamente en estos instantes, de manera que durante la semana también vas a poder tener información. Y ahí nuestra persona que está en Radio Control, Mireya, nos dice que también va a estar disponible en www.radioquimchemapu.cl. Bueno, inmediatamente entonces vamos a partir presentándonos. Por favor, Patricio, huerquén de la comunidad mapuche de Antilwe y también vocero de la Alianza por la Defensa del Territorio, bienvenido a la Radio Quimche Mapu y esperamos poder compartir y conversar un rato aquí en este espacio. Adelante. Bien, Marimari, Pupeñi y Punamien, buenas tardes a todos quienes escuchan la emisora a esta hora. Gracias primero por el espacio que nos otorgan acá a través de este medio y felicitarlos porque está bien bonita la radio, no la conocía, y qué bueno que se haya producido este contacto para poder difundir nuestro trabajo allá desde Malargüe y que corresponde, ¿cierto?, al territorio justamente de Quimche Mapu. Peña Eduardo, por favor, adelante. Marimay con Pupeñi Pulaminen, con Puché, un saludo cordial, hermanos, a ustedes. Agradecer, como decía Patricio, ¿cierto?, la oportunidad, el espacio que tenemos de no solo conversar acá con la gente que está en la radio, sino poder llegar a cada uno de a través de este medio, ¿no es cierto?, a cada uno de los hogares que están en sintonía. Y poder, ¿no es cierto?, conversar de temas, ¿no es cierto?, que nos preocupan como mapuche, ¿no es cierto?, pertenecientes a este Waimapu, ¿no es cierto?, del que todos debemos estar bien, bien orgullosos de estar acá, ¿no es cierto?, y tener todas las ganas de protegerlo lo más que podamos. Felipe y Eduardo, yo quiero partir en esta conversa primero preguntándole a propósito de lo que está sucediendo en Malargüe hoy día, A raíz de esta situación, que hay una denuncia en contra de la empresa Luciana Pacific, la empresa de tablero Luciana Pacific, que es una empresa que está instalada por años en el territorio y en el cual ustedes se han organizado, han generado todo un movimiento y hoy día se están planteando temas ya objetivamente que tienen que ver con la contaminación de las napas subterráneas, con los desechos industriales. Me gustaría igual que este tema lo vayamos conversando, claro. Un tema lúdico, porque en el fondo aquí también en el territorio también se están produciendo un trabajo que tiene que ver con los territorios, especialmente la comunidad de Lumaco, a la cual también le enviamos unos saludos porque ellos están en un proceso de reivindicación territorial y esto también hace sentido porque la reivindicación no solamente tiene que ver con el territorio, también tiene que ver con la protección de ese territorio. Claro, así que, sí. Por favor, igual me gustaría que podamos entrar ya un poco en la conversa, en el tema de decir, bueno, entregar mayores antecedentes, claro, de esta situación que está ocurriendo ahí en Malalhuehuane, en la comunidad mapuche de Huillumayín, por favor. Sí, contarles, seguramente a lo largo de la conversación se van a ir saliendo un montón de otros temas también y bueno, al final les voy a contar un poco del proceso de reivindicación también del loft de Antigua Mapu, que no ha correspondido hacer también durante este año. Contarles primero, ¿cierto?, y contextualizar un poco este asunto respecto de cómo las comunidades mapuche hoy día nos hemos aliado, nos hemos juntado, nos hemos reorganizado, digamos, en el sentido de hoy día, entre muchos otros temas, lo hemos repetido varias veces, cómo el dirigente mapuche o cómo la persona mapuche hoy día tiene que estar preparado en distintos frentes. Está el tema de reivindicación de tierra, que bien decíamos, están temas de medioambientales, está el tema del agua, y en todo eso muchas veces no somos técnicos, muchas veces no tenemos conocimiento acabado de algunos temas, pero sin embargo está la capacidad mapuche, ¿cierto?, en el sentido de prepararse y por lo menos partir desde la base de la voluntad. Mientras no haya voluntad, es difícil hacer algunas cosas. Por supuesto que está el tema de reivindicación de tierra, pero como hoy día también nos preocupa la invasión mercantil, digámoslo así, respecto de algunas empresas que se instalan en el territorio mapuche, y en este caso particular, la instalación de la empresa Luciana Pacific. Esto ya desde el año pasado, digamos, desde octubre o noviembre, por allí, las comunidades tomamos conocimiento, al menos oficial, de la ampliación de esta empresa. Y eso nos lleva a traspasar la información, a conversar entre algunos dirigentes, y eso provoca finalmente esta autoconvocatoria primero respecto de las comunidades para entender el tema de la ampliación, entender, y desde allí nace la preocupación respecto de lo que está ocurriendo hoy día con la planta. Uh-huh. O sea, la planta lleva instalada alrededor de 15 o 16 años, y las consecuencias las estamos viendo en estos últimos 5 años, podemos decir, aproximadamente, donde ya vemos que han habido un alto índice de enfermedades en las personas, habitantes de Malargüe, aledaños a la planta, y también de trabajadores y ex-trabajadores de la empresa. Entonces, todo este asunto, cuando más encima lo sumamos a que en Huillumayín, por ejemplo, o en los esteros, en los ríos, están desapareciendo la fauna, el bosque, las especies nativas y silvestres del sector, y las aguas las estamos viendo llenas de aceite y un tanto turbulentas, al menos eso, dijimos nosotros en un inicio, ya lo vemos con preocupación. Y si hoy día eso está ocurriendo con una planta instalada, como decimos, hace 15 o 20 años, y se está proyectando ampliar 2 o 3 veces en su magnitud, obviamente que la contaminación, por lo tanto, va a ser mayor. Y eso es lo que de alguna manera provoca que las comunidades primero nos empecemos a juntar, a conversar, a analizar, a también hacer un proceso de investigación interno respecto de cómo están las aguas, cómo están los ciertos puntos, digamos, del territorio, y nos lleva a entender cómo hoy día, por ejemplo, a simple vista y sin ser muy expertos, a darnos cuenta de cómo los desechos industriales de esta empresa están siendo vertidos a través o en los pozos de lastre existentes en el territorio, y de los cuales hemos podido evidenciar y de los cuales también tenemos registro. En cuanto a que no solamente, como dice la RSA de la empresa, en la cual la ceniza y ciertas cortezas y despuntes de los propios materiales que se usan son los desechos industriales, sino que hoy día vemos donde hay plástico, que hay pernos, hay metales, hay cuestiones químicas también, porque hay una evidencia ahí, los que puedan ver a través de internet, subimos un video también respecto de esta investigación, sí, lo hemos visto. En la cual hay algunas reacciones químicas producto de los desechos. Entonces nosotros decíamos, chuta, esto no es lluvia. esto no, no, no, ¿qué es lo que es finalmente? Y podemos deducir que al encontrar manchas de aceite, manchas amarillas, un tanto turbulenta el agua, ya entendemos que hay una contaminación de algún tipo. Ahora, como no existe un estudio de impacto ambiental en la cual precise alguna información respecto de la, del efecto que provoca justamente la planta allí, es que nosotros nos comenzamos a desarrollar algunas conversaciones también dentro de la línea de acciones que quizás lo vamos a conversar un poco más adelante, en cuanto a llevar una conversación con el SEA, una conversación también con el municipio, particularmente aquí en la comuna, dado que muchas de del proceso de calificación ambiental que estaban llevando o de evaluación ambiental que estaba llevando la empresa y los servicios ambientales iban en buena lid, pero nos dábamos cuenta que hay una serie de cosas que no se han considerado, por ejemplo, como la sensación, por último, a través de una consulta a la ciudadanía. Y eso no se ha hecho, y eso es una cuestión fundamental que encontramos nosotros allí que se debiera provocar, porque quienes vivimos ahí conocemos bien nuestro territorio. Entonces, eso ha llevado a una serie de trabajo también interno, además de juntarnos y recuperar las confianzas, el nexo entre un territorio, una comunidad y otra, y ha llevado a este momento, a nosotros ya haber podido, ayer hicimos ingreso de una denuncia en la superintendencia para que se fiscalice algunos aspectos que nosotros consideramos como contaminantes. Y eso dado, como decía al principio, basado en la preocupación y el cuidado y la protección de nuestros espacios sagrados, de nuestros espacios territoriales que allí están en el territorio. Bueno, Peña Eduardo, cuéntenos un poco cómo se genera y se comienza a gestar este movimiento, donde principalmente me imagino que está la conciencia principal de ustedes como personas que están hoy día sensibilizar todo el tema, pero aquí hay más personas, me imagino, que están involucradas. ¿Cómo se origina todo este tema en lo que ustedes están desarrollando? Sí, es que yo creo que pasa porque principalmente había una inquietud dentro de las comunidades, una especie de rumor, ¿no es cierto?, de decir, bueno, aquí, o sea, hay uno de los raros, por ejemplo, lo que nos pasaba, por ejemplo, con los vapores. ¿De dónde está saliendo este olor que, por ejemplo, en la mañana se siente tan fuerte y en la tarde tan fuerte? ¿Quién lo está produciendo? O el mismo, porque como esto va viéndose o va afectando otras situaciones que van fuera del recinto de la empresa, tal como ver la cantidad de plantaciones forestales, la contaminación de agua, y eso nos daba pie a decir, bueno, aquí que algo está pasando. Yo veníamos ahora nosotros de estar en otra radio y hablábamos ahí, ¿no es cierto?, del río Concha, que pasa por Guyomallín, por ejemplo. Y la gente que lleva más tiempo, la gente que ha vivido siempre ahí, habla de la riqueza que tenía este lugar en términos de flora y fauna. Y que hoy día están disminuidos. Hoy día no hay huillines, no hay coipo, ellos decían, o sea, los pocos canelos que hay, como te lo mostrábamos el otro día también en una reunión que estuvimos con el SEA, todas las hojas quemadas. El agua ya no tiene piedras, eso es barro. Y eso pasa, o sea, también es bueno hacer hincapié en eso, que la empresa ya tuvo una multa en el Océano Pacífico en el año 2013 por la cantidad de materia orgánica que desechaba al estero, ¿ya? Eso es lo que se transforma en barro, o sea, por la descomposición de estos materiales, ¿no es cierto? Se transforma en barro y finalmente termina afectando, porque hay el estero en su cauce natural tiene cierta composición que permite que ciertos seres vivos vivan ahí. En la medida que le van agregando otros, o vamos efectuando cambios en ese cauce, estos animales van migrando de ahí, ¿ya? Y por ejemplo, lo que pasa con los peces, ahí no hay peces, ¿por qué? Porque el pez se alimenta de pancora, de gusano, de pajarote, no sé de qué cosa hay. Y en el barro no va a resultar. O sea, es imposible que estos animales muten tan rápido su modo de vida, ¿no es cierto?, como para adecuarse y vivir en esas condiciones. Probablemente el ser humano tiene mayor capacidad, pero sobre todo los animales, es mucho más lento este proceso. Nosotros, por lo tanto, tomamos esta serie de inquietudes que había en la comunidad y tratamos de canalizarlas, de aunar la fuerza, de decir, bueno, tenemos que buscar un punto en común, tenemos que elaborar una estrategia por dónde hacerle frente al proyecto, ¿ya? Porque si hoy día no está contaminando, En la futura ampliación, esto se aumenta al doble. Y eso, para eso tuvimos que entender un poco técnicamente el proyecto. Entender que, por ejemplo, hoy día la planta procesa 180.000 metros cúbicos de metros rumas al año. Y que de esos vamos a pasar a 380.000, o sea, más del doble. ¿Ya? Eso hace entonces que si hoy día, por ejemplo, las comunidades que están aledañas a este proyecto tienen dificultades de agua en el verano, esto se va a acrecentar. Que si los peñis tenían producción orgánica, hoy día no la van a poder certificar, porque hay emisiones a la atmósfera de material particulado o de vapores que no cuentan o que no están cumpliendo con los estándares que uno debe sortear para cumplir con este tipo de acreditaciones de producción orgánica, por ejemplo. En algún rato, estudiando el proyecto de ampliación, nos dimos cuenta de que muy cercano a la planta Luciana existe evidencia de un cementerio que pertenece a los Malalhues y que no se está considerando dentro de esto. ¿No? Existe la conexión, la relación que tienen ahí por un tema cultural de nuestra, más propio de nuestra cosmovisión, entre Malalhue y Pelehue. Bueno, y nos instalan otro megaproyecto ahí mismo. Y esas variables nosotros tratamos de canalizarlas y de definir este tipo de acciones que derivaron, ¿no es cierto?, en reunirnos con el Servicio de Evaluación Ambiental, de hacerle presente nuestras inquietudes, y es lo que mencionaba Patricio, ¿no es cierto?, hace un rato de la denuncia que se presentó ayer a la superintendencia respecto de lo que nosotros denunciamos como irregular. ¿Ya? Por cierto que quedan otras muchas acciones. Concientizar, por ejemplo, y algo apuntaba Patricio ahí anteriormente, la forma en cómo el municipio aquí opera también. Cuando en algún momento, hace unas 2 o 3 semanas, nos dimos cuenta de que el municipio se manifestaba conforme respecto del proyecto. Estamos hablando del municipio de Lanco. Municipio de Lanco. Y Manguipulli, porque, no, porque el municipio de Manguipulli, o sea, dentro de toda esta gama de instituciones públicas a las que se le consulta respecto de la declaración de impacto ambiental del proyecto de ampliación de la Lucena, hay 2 instituciones que se mantuvieron en oposición durante todo el proyecto, que fue la CONADI y el municipio de Manguipulli, apelando ambos, ¿cierto?, al tema del convenio 169, ¿cierto?, y de la protección, por tanto, que deben tener nuestras comunidades, y de la necesidad de ser consultados nosotros, ¿ya? Situación que en el municipio de Lanco no pasó. Aun cuando, ¿no es cierto?, lo decía bien Patricio delante, es la estructura política más cercana a nosotros, en donde esta idea de participación debiese darse por natural, ¿no? Claro, de manera normal, así como cotidiana. Y esa situación no se produjo, ¿eh? Mira, qué interesante lo que plantean ustedes en el ámbito de que aquí estos temas son abordables territorialmente. Y es una situación que hoy día también cuesta, y en las comunidades hoy día hacen énfasis en eso, específicamente en el tema de enfrentar los temas como comunidad, como comunidad jurídica. Y ustedes están planteando un tema que tiene que ver con el territorio. ¿Territorio? Y por lo tanto, eso hoy día hace carne seguramente también en un tema generacional. ¿Cómo lo están entendiendo las nuevas generaciones? ¿Cómo lo están entendiendo los jóvenes? ¿Y cómo también lo están percibiendo los adultos, los abuelos, las lamiendas, las ñañas? ¿Cómo lo entienden? ¿Cómo perciben ustedes que están entendiendo esta situación en un contexto donde por más de 20 años la empresa Luciana Pacific se instala con un argumento además que tiene que ver principalmente con el desarrollo del territorio, con dar oportunidades laborales y todo eso? Porque hay un corte generacional también importante. Pero yo creo que, mira, y en eso uno tiene que esforzarse mucho, porque si bien uno tiene una preparación producto de que tuvo uno la posibilidad de estar en un colegio, en un liceo, ¿no es cierto? Tiene como esa formación académica. Al menos yo creo que quienes nos quedamos, la gente más joven que se quedó en la comunidad, tiene también muy interiorizado el proceso natural de cómo, o de la discusión que se da al interior de la comunidad, y en ese sentido uno trata de ser un aporte y un desahogo a esta inquietud que está manifestada ahí, que probablemente no siempre está la gente mayor en condiciones de utilizar un lenguaje o conocer con rapidez o entender con rapidez, ¿no es cierto?, el lenguaje técnico que se presenta, pero uno tiene que hacer los esfuerzos, ¿no es cierto?, de hacerle entender. De hacerle entender. Y afortunadamente yo creo que la gente mayor, en este caso, o sea, y uno se siente súper bien cuando, por ejemplo, cuando tuvimos la reunión con el Servicio de Evaluación Ambiental, mucha gente mayor y que se siente representada por lo que uno es capaz de plantear ahí. O sea, lo que estamos reclamando no es de un grupo de jóvenes que ambientalistas, no. Es la voz del Mapuche, como integrante de un espacio más amplio, claro. O sea, que no está dividido por este tema generacional, sí, sino como que uno tiene la función de asumir eso. Claro, yo creo que eso es como ver también y leer dos aspectos, creo yo. Uno es al menos cómo uno tiene la visión del territorio respecto de las comunidades mapuche y la visión propia como cultura que existe allí. Por lo tanto, uno, por ejemplo, dentro de eso dice, hoy día la comuna de Lanco, jurisdiccionalmente, llega hasta Malalhue y un río más allá. Y de ahí para allá es Panguipulli. Pero uno, dentro de esta perspectiva mapuche, dice, no, el territorio corresponde a Quilchemapu, como Lof ancestral. Y de ahí se desprende un territorio más amplio que corresponde, en este caso particular, a Malalhuehuane y que se extienda hasta Pelehue. Entonces, esa es la jurisdicción mapuche, digámoslo así. Entonces, respecto de eso, uno tiene un desafío en asumir, en entender eso primero. Y de allí nace esta forma de cómo, cuando uno dice, ¿y con quién me puedo aliar? ¿Con quién me puedo juntar? ¿Con quién puedo conversar estas cosas? Justamente y naturalmente se va dando que conversa Huillomayín, conversa Malalhuehuane, conversa Nihualmapu, conversa Antilhue, y conversa parte de hoy día por la jurisdicción misma que se plantea, y combinando ambas cosas, se nos juntamos con Tuitui, que hoy día es una comunidad jurídica, y la gente que está un poco más allá del yugo. Entonces, comprendiendo esta forma mapuche de ver el territorio, uno empieza a hacer frente, sin olvidar algunos aspectos ya contemporáneos, digamos, de la estructura del Estado. Y esto parte desde las comunidades mapuches respecto de los LOFMAPU, no desde las comunidades jurídicas. Si bien hemos también tenido la capacidad de que la comunidad jurídica junto al LOFMAPU llevemos un trabajo en adelante. O sea, en el fondo es como ambas cosas o el escenario actual que tenemos respecto de la forma de organización de las comunidades, de las propias de las comunidades. Está la comunidad jurídica y está el LOF ancestral. Entonces, ambas instituciones, digamos, mapuche, nos hemos juntado y hemos podido llevar este caso o estas distintas problemáticas en adelante. Lo mismo ocurre con las reivindicaciones de tierra, lo mismo ocurre con un montón de otras cosas que van sucediendo como consecuencia de algunos megaproyectos que se instalan en los territorios. Y en ese sentido, claro, uno naturalmente también dice, bueno, si la estructura del Estado dice que está la municipalidad en un territorio, y que mi comunidad corresponde a esta comuna, uno, al entender desde los mapuches y quiere entender al otro, dice, bueno, el municipio, dada esta relación, debiera ser más cercano a las comunidades, debiera ser más cercano a los vecinos. Por lo tanto, si se presenta un proyecto de ampliación de la planta, por lo menos el municipio debiera tener esta interrelación con sus vecinos y decir, vecinos, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? Y no de pronto, porque por una cuestión de estructura del Estado y administrativa, lanzan sus propuestas o sus opiniones por sí solos, sin consultar a los vecinos. Entonces, desde allí, claro, empiezan a ver diferencias. Como el ejemplo que planteaba Eduardo, que durante este proceso de evaluación ambiental de la planta, nos damos cuenta que el municipio, que administrativamente debiera estar en sintonía con nosotros, fue todo lo contrario. Entonces, en ese proceso, una de las acciones también que tuvimos que hacer fue intervenir en el Consejo Municipal, plantear nuestros argumentos y exigir, claro, allí que se hiciera una retractación respecto del primer informe que envían favoreciendo a la empresa, por al menos, si bien no rechazando, pero al menos exigiendo un estudio de impacto ambiental. Porque también ahí se desprende otra cosa. La planta, para que podamos entender también el asunto, la planta hoy día se instala por allá por el año 95, 96, con una declaración de impacto ambiental. Y la declaración de impacto ambiental técnicamente tiene que ver con que se evita un montón de requisitos y un montón de formas de operar para su aprobación. Es decir, en la práctica, se evita la consulta a los ciudadanos. Al contrario, si fuera un estudio de impacto ambiental, sí debiera consultar a los ciudadanos. Y ahí hay una diferencia enorme, porque allí ya donde nosotros vinculantemente podríamos decir no estamos de acuerdo con la empresa o sí estamos de acuerdo con la empresa, según sea el caso. Y eso es lo que no existe hoy día, y eso es lo que exigimos, y por eso también que al interior de la estructura medioambiental del Estado decimos también que queremos participación en lo que es la Comisión de Evaluación Ambiental, donde ahí son quienes cortan y quienes aprueban o rechazan un proyecto, y que hoy día no han tenido la voz justamente de los afectados o de los involucrados, que en este caso son las comunidades mapuche. Entonces, una también de las exigencias que hacemos, que hemos hecho durante este proceso, es que estas próximas semanas, ya estos próximos días, al menos ya sentimos luces de que podamos participar en esa Comisión de Evaluación Ambiental, que es donde se toma la determinación final. Entonces, creo que hay dos aspectos que al menos, como mapuche, ¿cierto?, sin perder la forma mapuche de ver el territorio, como también jurisdiccionalmente, a través de las leyes o las distintas leyes que se han impuesto hoy día en el país, también hacemos una jugada ahí o una estrategia también de cómo enfrentar este proceso organizativamente y también entendiendo desde los mapuches. Sí, mira, hay una apreciación que es importante igual en el contexto de lo que es el recurso agua. Claramente, por ejemplo, la empresa Louisiana Pacific, en su proceso industrial, utiliza grandes cantidades de agua para poder desarrollar finalmente su producto final. Y bueno, y ustedes con esto concretamente, igual están buscando finalmente que el proyecto no se desarrolle, por ejemplo, en esas condiciones, porque estamos hablando efectivamente que aquí hay una situación grave de contaminación que ha sido progresiva por más de 15 años. Esto finalmente radica aquí en este territorio, en este espacio, acá en el Lofty Chemapu. Hay personas que hemos nosotros también observado y se han comentado que efectivamente que son trabajadores que han estado por muchos años ahí y que hoy día tienen niveles de situaciones de salud bastante complicadas. Entonces, hay un tema progresivo que se ha estado dando, pero principalmente tiene que ver con el agua. Esto que están haciendo ustedes, finalmente, lo que está buscando definitivamente que la ampliación de la planta no se produzca, por ejemplo, concretamente, preciso. Sí, ya, sí, siendo así explícito, o sea, eso es lo que nosotros queremos. O sea, ¿por qué? Porque, como lo planteaba yo antes, o sea, esto trae aparejado otras cosas. El incremento de la cantidad de plantaciones forestales, el incremento de la cantidad de contaminación de material particulado emitido, y como tú dices, la cantidad de agua, los efectos sobre las napas. O sea, de hecho nosotros hoy día, cuando con la denuncia lo que estamos buscando es justamente al menos cambiar la modalidad en la que hoy día funciona la empresa en esta eliminación de desechos. Todos conocemos, ¿no es cierto?, dónde está la Luciana y cómo es la geografía de ese terreno. Aquí se produce un efecto que es la saturación de napas, ¿ya? Es decir, si bien hay mucha agua superficial, hay mucha agua en napas ahí en esa zona. Esta saturación de napas lo que hace es que si nosotros eliminamos desechos, los pozos de lastre, que es donde hoy día se está haciendo, al bajar el nivel de agua, eso se filtra. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, el pueblo de Malargüe hoy día no consume agua extraída de algún estero, es agua subterránea. Lo mismo ocurre en la comunidad de Guyomallín. ¿Qué pasa? Cuando bajan los niveles la saturación de napa se hace menos visible, estos contaminantes entonces escurren por esas napas, que es lo que finalmente está, es agua contaminada lo que está consumiendo entonces la gente de Malargüe y la gente de Guyomallín. Que de hecho también debe ser que el agua superficial está mucho más contaminada, quizás todavía, porque no tiene ningún tipo de filtro. Pero sí, o sea, la idea de nosotros es que la ampliación del proyecto no vaya, ¿ya? Y eso probablemente también va a dar pie a otra discusión que tiene que ver con la modificación que en su momento va a haber que solicitar o va a haber que negociar con el municipio de Láncor respecto de la modalidad de desarrollo. Que recién el otro día, cuando estuvimos en el municipio de Láncor, nos dimos cuenta de que el principal punto de desarrollo o en donde enfocan su desarrollo económico como municipio, está orientado al tema forestal. Entonces, de ahí que no es sorpresa, ¿no es cierto?, de que hace unos años atrás haya llegado tantas forestales a comprar pequeños terrenos. Ahí nos dimos cuenta de que, por ejemplo, las empresas forestales no funcionan con estudios de impacto ambiental. ¿Por qué? Porque todos los proyectos son menores a 500 hectáreas. Entonces, la hacen con 490 hectáreas, 499, no presentan el estudio de impacto ambiental. Entonces, quizás también eso da pie para empujar un poco la legislación y decir, bueno, ¿en qué modalidad o qué porcentaje de la comuna pudiésemos destinarla a explotación forestal? ¿Y qué porcentaje entonces lo tiramos a otras modalidades de producción? Porque hoy día eso no está regulado. Hoy día toda la comuna la pueden entregar con pequeños proyectos, ¿no es cierto? Y que es como la trampa que existe en este tema. Bien, estimados auditores y auditoras de la 88.5, estamos en el programa Voces de la Gente y voy a plantear una pregunta. Ustedes han vamos a ir a un tema musical con, a propósito, va a venir mañana, va a estar presentándose en la comuna de Lanco el Grupo Nacional Los Jaivas, en el Estadio Municipal de Lanco. También a las 4 de la tarde va a haber una clínica para niños y niñas y quienes les interese. Así que vamos a ir con un tema musical, vamos a ir a un corte musical y yo les quiero plantear si ustedes han tenido contacto y además en este marco han tenido contacto con la empresa, qué están planteando ellos también en frente a este tema, a este proyecto. Y una segunda pregunta tiene que ver en el contexto de justamente el modelo de desarrollo económico local, que hoy día el municipio, no solamente las actuales autoridades, el actual alcalde, si bien es cierto, lo plantea, pero este es un modelo que se ha venido estableciendo desde hace más de 20 años, desde el retorno a la democracia, donde el principal tema ha sido la propagación de un modelo forestal y que además no se condice con la realidad también económica de los habitantes de nuestro de nuestra comuna, de nuestro LOR. Finalmente los modelos forestales lo que han ido replicando han sido finalmente el tema de que se acrecienta la pobreza y que no hay definitivamente desarrollo en los territorios. Así que sería bueno darle una vuelta, por eso también tiene que ver un poco con los desafíos que tiene que ver con los desafíos políticos también de los territorios, desde los propios, desde las propias organizaciones, desde esta alianza que hay por la defensa del territorio, donde también tiene que ver con los desafíos políticos. Vamos a ir a un tema musical y volvemos en algunos minutos más con el programa Voces de la Gente aquí en Radio Info. Contemplando en mi memoria hacia aquel lugar, en el horizonte de mi mente se ha escondido el sol como un recuerdo que me llega de su corazón. Que me llega de su corazón, ella no existe más, ella es una nube que el viento conquistó, ella es una nube que el viento conquistó, ella es una nube que el viento conquistó. Ella es una nube que un beso ardiente derritió. Bien, estimados amigos y amigas de la 88.5, estamos en el programa de los días sábados, el programa Voces de la Gente, que transmitimos y hacemos acá en el Loft Quilche Mapo, en el sector de Poquiñe, al lado de la escuela, al lado de arriba de la escuela de Poquiñe Bajo, donde todos los días sábados nos reunimos y nos ponemos a conversar sobre los temas que son de interés del territorio, y por cierto, con personas invitadas acá y poder tener conversación también, y donde los análisis también son muy importantes de los temas que están ocurriendo dentro del territorio. Es una situación donde los grandes medios hoy día no les interesa, inclusive los medios locales finalmente muchas veces se concentran en las cabeceras comunales, donde se produce el centro político, pero no salen a ver qué es lo que está pasando más allá de eso. Entonces, por eso nosotros como medio de comunicación, y ya llevamos un tiempo en esto trabajando, creemos que desde aquí podemos también nosotros aportar un granito de arena a la discusión, a la generación de discusión y a la generación también de propuestas. En esta oportunidad estamos con Patricio Castro, él es huarquén de la comunidad mapuche de Antilhue, y también con Eduardo Kipainao. Ambos son voceros de la Alianza por la Defensa del Territorio, y bueno, estamos conversando sobre esta denuncia que se habría interpuesto en contra de la empresa Luciana Pacific, una empresa que está ahí en el límite entre Lanco y Manguibuyi, y que por más de 15, 20 años ha estado desarrollando un modelo industrial donde finalmente la materia prima fundamental es el tema de la explotación de la madera. Ya, inicialmente partió con el tema nativo, ya, y hoy día parece que la cosa está un poco más, está más flexible, están derivando para el pino y todo ese tema, pero en suma uno conoce, porque también uno es del territorio, nosotros nos criamos y nacimos acá y nos criamos dentro del territorio, y conocemos cómo se inicia, cómo se origina esta instalación de esta empresa, esta industria, donde finalmente la devastación del bosque ha sido el principal tema. Finalmente el bosque el que ha pagado las consecuencias. Inicialmente yo me acuerdo, por ejemplo, que se llegó acá a la comuna tratando de plantear a los pequeños explotadores de bosque, o de manejo de bosque en los territorios, de poder hacerles asesoría, y nunca sucedió, nunca hubo voluntad de poder avanzar. Bueno, queremos retomar la conversación, antes de irnos con el tema musical. Estábamos planteándole y Patricio y Eduardo, que un poco darle a conocer a las personas que nos están escuchando al otro lado del micrófono, qué dice la empresa. ¿Han tenido contacto? ¿Hay posibilidades de avanzar en el tema? ¿Hay algún sinceramiento y hay disposición para poder abordar estos temas y mejorarlos? Yo creo que el hecho de hubo reuniones con la empresa. Eso se produjeron en el año 2014. Este ha sido agosto, septiembre de 2014, unos meses antes de que ellos presentaran la declaración de impacto ambiental del proyecto de ampliación. Pero, como uno dice, ¿no es cierto?, estos espacios de participación debiesen ser de buena fe. Esas son las cosas que no ocurren. Dentro de eso, dentro de ese proceso, como algo rescatable, fue que en esta especie de conversa informal, una conversa personal en realidad, porque en algún rato yo me gané mucho la confianza de ellos, de quienes están a cargo de este proyecto. Ellos me dicen, mira, si, por el tema de los olores, ¿sabes? Me dicen, no hemos podido solucionar el tema de los olores, siempre hay gente que nos reclama, que se irritan los ojos y todo. Entonces me pregunto, ¿pero qué tipo de vapor si tienen una malla? No, es que usamos el MDI, que es el adhesivo que ellos usan. Y a pesar de que se colocan filtros, dicen, siempre sigue saliendo. Entonces, eso ya sirvió para comprobar que ellos eran una fuente emisora que emitía contaminación, ¿ya? Posterior a eso, un par de conversas ya fueron en base a mentiras. Y ahí está lo grave, yo creo. Tienen que ver con que, por ejemplo, ellos decían, no, las cenizas las podemos usar como enmienda calcárea. Entonces, yo necesitaba probar eso. La efectividad de esa ceniza como enmienda calcárea. Se la solicité. Y en eso se demoraron mucho tiempo, unos 6 meses. Hasta que en algún momento llegaron con ellos con la ceniza. Y es la ceniza que yo dejé en un, en un lugar cerca de la casa. Nunca la desparramé en la pradera. Y fue lo que al final nos sirvió el otro día como muestra cuando estuvimos en la reunión con el servicio de evaluación ambiental, porque esa ceniza, su reacción química fue que, como, claro, estaba tibia, no se notaba, pero al irse enfriando, se fueron uniendo los pedazos de plástico que habían ahí. O sea, lo dejó en evidencia. Entonces, en ese sentido, fue bueno haber tenido esa conversación en la que ellos no iban con la verdad y hacerlos caer. Uh-huh. Hacerlos caer, o sea, el argumento mismo. O sea, hoy día se les cae el argumento que ellos presentan en la declaración de impacto ambiental de que esa ceniza puede usarse como ambiente calcáreo porque yo tengo la evidencia de que esa ceniza no sirve. Yeah. ¿Ya? Ese es un tema. Lo otro, esas reuniones que eran para, se supone, ver en qué pudiera afectar la planta actual en funcionamiento, las usaron como para avalar participación para el proyecto de ampliación, en circunstancia que esas reuniones nunca fueron para eso. Nunca fueron para eso. Entonces ahí uno se da cuenta de la mala fe. Más encima después, ahora en la, como esto ha sido un proceso que viene del año 2014, noviembre, 14 de noviembre ingresaron el proyecto, se le han hecho dos correcciones, y ahora en esta última corrección que presentaron el 4 de septiembre, a partir de un estudio de manzanas que yo tenía, que yo les pedí que me hicieran, porque yo creía que había ahí una contaminación, cuando me entregan a mí los resultados de ese análisis, me dicen, no, sabes que no es aceite, no es nada químico, son hongos. ¿Eh? Siempre sostuvieron cuando ingresan el proyecto y la primera corrección que había análisis de manzanas de una persona. En la corrección del 4 de septiembre ellos dicen son 5 personas. Entonces aparezco individualizado yo, mi señora, una tía, otra señora, la mía de la comunidad del Yuc, que yo tengo certeza de que nunca hicieron el análisis de manzana. Entonces ahí uno dice, aquí hay información que se está mal usando, se está mal interpretando, y que de alguna manera uno dice, es la estrategia en cómo funcionan entonces estas empresas, pensando en que también lo mismo sucedió con el proyecto de la CELCO. O sea, hay estudios que incluso lo avala la Universidad de Austral, ¿no es cierto?, y que no estaban, o no eran reales. Entonces la misma estrategia está usando Luciana Pacífica. ¿Ya? Y eso en realidad no. Lo que hace eso es justamente avalar las denuncias que nosotros en todos casos venimos haciendo, porque tiene que ver con esta mala práctica de eliminación de desechos. No, lo otro, en el tema de la medición atmosférica, yo tenía que presentar un estudio de emisiones cada 2 años. Eso le solicita la resolución de calificación ambiental. Esos estudios no existen, no están hechas esas mediciones de aire, ¿no? Entonces hay toda una serie de malas prácticas que cuando uno se puso a analizar el proyecto se encontró que ahí algo anda muy muy mal. Ahora, bueno, definitivamente han habido acercamientos, han habido conversas con la comunidad y Luciana Pacific, digamos, sostiene que efectivamente ellos, aparentemente con la información que tú dices, este proyecto no lo van a bajar. No hay indicios de que esto se modifique, que cambie la estrategia de la empresa, o van a insistir. ¿Cuál es la percepción de ahí de ustedes? A ver, es que como yo decía, o sea, todas las reuniones que se dieron fueron en base a cómo afectaba la planta en funcionamiento. Respecto de la ampliación del proyecto no ha habido ninguna conversa. Ya. Ninguna conversa. Entonces sería emitir un juicio desconociendo en realidad la estrategia que va a usar la empresa. No sabríamos decir qué va a pasar, si ellos van a, hasta qué punto van a insistir con el proyecto. ¿Eh? Ya. Patricio, también hablamos aquí de este tema de los desafíos que tiene que ver con la alianza por la defensa del territorio, y en ese sentido, hoy día ustedes han manifestado que las autoridades desconocen muchos temas, que hay situaciones en las cuales uno se encuentra con sorpresa respecto de cuáles son los modelos que se pretenden y que ni siquiera hay análisis respecto a los temas que se quieren instalar. Por lo tanto, la pregunta es, hoy día, con la estructura, con la organización que se está llevando adelante, con lo que viene desde Antigua, por ejemplo, tú seguramente en el próximo bloque del programa también vamos a tocar algo de esto, Hoy día, ¿cómo ustedes están también proyectando este desafío en el marco netamente político? Sí, mira, antes me gustaría plantear un par de cosas respecto del funcionamiento, o no del funcionamiento, pero cómo la empresa se presenta en Chile. No hay que olvidar que Luciana Pacific es una empresa estadounidense, es una empresa transnacional que no solo opera aquí, sino que en Estados Unidos también y en otros lugares del mundo. Mucha de la legislación ambiental que existe en Chile es copia, como muchas otras legislación de Chile, chilena, copia estándares ambientales desde Estados Unidos y de la Unión Europea. Pero Luciana Pacific, siendo una empresa estadounidense en la cual recoge esos estándares y se instala en Estados Unidos, ¿por qué opera distinto acá? ¿Por qué no continúa con esos mismos estándares ambientales y los aplica en Chile? Y quizás no tendría ningún problema ni nosotros hubiésemos estado acá. Pero resulta que quizás uno puede reconocer allí el racismo ambiental. Donde a los países sudamericanos y en particular a Chile y en particular a las comunidades mapuches, su práctica o su instalación es distinta. Entonces ahí yo creo que existe sesgos de al menos racismo ambiental. Y uno dice, ¿y las autoridades? Si ya bien instalan un mecanismo, una legislación ambiental en el país, ¿por qué no se fiscaliza? ¿Por qué tenemos que nosotros denunciar para que se fiscalice cuando eso debiera operar por sí sola? Porque por algo están las leyes ahí. Y todo eso no ocurre, entonces ahí es donde uno llega a plantearse, bueno, ¿y qué pasa entonces con las autoridades ambientales? Entonces, eso quería yo como comentar respecto de lo que se hablaba anteriormente en relación a la empresa y su instalación. Y ahí uno se desprende un montón de cosas y que hemos tratado de investigar. Sí. Y que solamente decir que no hemos enfocado hoy día, de hecho esta discusión se ha enfocado respecto a los desechos industriales. No hemos profundizado en el tema de las enfermedades, no hemos profundizado en el tema de las enfermedades en la población misma, independiente de los trabajadores y los ex-trabajadores, de los cuales también hemos tenido testimonio y registro. ¿Hay antecedentes concretos, a propósito de lo mismo que planteas tú respecto a ese tema, de situaciones en las cuales objetivamente esté demostrado los daños que hay a la salud? Tenemos testimonios. Bien. Lamentablemente, por una cuestión de recursos, no se ha podido establecer clínicamente, digamos, ciertas situaciones, porque también entendemos, y también lo testimonian así las personas, que muchas veces la empresa a sus enfermos se los lleva a una clínica en particular, y de allí emanan y no se sabe la información después de que está enfermo en la persona. Entonces hay varias cosas como irregulares, que por eso es que nosotros exigimos el estudio de impacto ambiental. Porque de allí sí se pueden tomar medidas un poquito más precisas respecto de algunas cosas. El tema del agua que tú planteas. El tema del agua, hoy día hablábamos recién, se están contaminando las napas subterráneas. Por lo tanto, hoy día no sabemos qué estamos consumiendo como agua. Y sin dejar de lado de que nos están dejando sin agua las forestales. O sea, además, hay otro elemento que hay a propósito del agua. Insisto sobre el tema del agua porque aledaño a este, ni siquiera aledaño, yo creo que están ahí mismo, en el mismo territorio. Bien lo planteas tú, Eduardo, respecto de la comunidad de Malargüe, el pueblo de Malargüe. Hay una captación de agua y donde también hoy día hay un proyecto que se está en el marco de un financiamiento que se recibió hace poquito, la semana pasada, llegaron la información de una ampliación de una red de agua potable. Y efectivamente, hoy día, también, ¿cómo se suma la comunidad a esta situación? Porque lo planteo también porque fíjate que hay una suerte también de resistencia a creer que efectivamente la empresa Luciana Pacific está haciendo daño. O sea, esto casi aparece como una suerte, como que no, aquí es un interés de los mapuches que están hoy día pidiendo que la empresa no se instale y que están nuevamente jodiendo, que están molestando. Pero objetivamente, aquí hay una realidad que tiene que ver precisamente con una situación que es el agua. Claro. Eso tú lo dices. Claro, eso yo creo que hay una cuestión incluso histórica en relación a ciertas demandas que asume el pueblo mapuche en general y que posteriormente, o que en su momento son prejuiciosamente calificadas por la ciudadanía en general chilena, pero que finalmente después de un proceso, o en el camino de ese proceso, la ciudadanía chilena se va dando cuenta que en realidad los mapuches tenían razón y se suman a la resistencia o se suman a ciertos movimientos, ¿no? Lo que pasa en Aysén, lo que pasó con Ralco, fue experiencia que sirvió para muchos otros megaproyectos que se van instalando en los distintos territorios. Entonces, el mismo tema de la tierra, o sea, se plantea el tema de la reivindicación de tierra respecto de las tierras ancestrales, mapuche, pero luego la ciudadanía también toma conciencia de que las tierras hoy día están siendo explotadas y que, claro, por un lado están dentro de los territorios mapuche, pero también están siendo hoy día afectados, por ejemplo, productos de los proyectos hidroeléctricos instalados allá en el Cajón del Maipo, por ejemplo. Claro. Patricio, Patricio, ahora, ¿hay un algún pronunciamiento de la cooperativa de agua potable de Malargüe respecto a este tema? Para allá iba. Hay una cuestión que nosotros, como hablábamos recién, cómo nos empezamos a agrupar, cómo nos empezamos a organizar. Nosotros lo planteamos desde los mapuches, porque esa es nuestra visión. No podemos mirar por el otro. El otro tendrá su forma y su dinámica de reunirse. Y en algún momento nos juntaremos y estableceremos ciertas estrategias de cómo nos complementamos. Pero en este andar nos hemos reunido en las comunidades mapuche y justamente el jueves pasado, pues, el 1 de octubre, hicimos este ejercicio de invitar a las instituciones y la gente de Malargüe con el fin de que tomen conciencia y también, podemos decir, sin intención, pero dando un poquito cuenta de lo que hayamos trabajado hasta ahora a la ciudadanía, a la localidad de Malargüe en su conjunto. Y ahí nos dimos cuenta y de ahí identificamos a los colegios, a la gente del consultorio, al Comité de Agua Potable Rural o Comité de Agua Potable de Malargüe, y entre otros, para que pudiésemos tener un debate, una discusión y presentarle también el trabajo que hemos realizado con el fin de complementar ciertas posturas respecto de la instalación de esta instalación de Luciano. Y resulta que justamente no llegaron. Alguien que nosotros encontramos muy preciso que estuvieran, que era la gente del agua, no llegó. La gente de lo que es el consultorio, que también por el tema de las enfermedades era importante que también se manifestaran o al menos surgieran ciertos compromisos de realizar un catastro de las enfermedades que se han aumentado en el último tiempo, no llegaron. Entonces uno dice, chuta, entonces, ¿cómo lo canalizamos? ¿Cómo lo conversamos? ¿Cómo masificamos la información? Y yo creo que de ahí también se depende, no sé si es una crítica, pero yo creo que hay algo que tenemos que mejorar nosotros al interior de las comunidades. A mí ese día me quedé con uno dice vulgarmente, con la bala baja. ¿Cómo es posible que el colegio, los colegios, contando con facilitadores interculturales que van desde las comunidades, no se hagan presente? Que el consultorio, contando con facilitador intercultural, no se haga presente. Entonces uno empieza a cuestionarse respecto de la real eficacia también de esta... De estos modelos que han incorporado hoy día. Claro, o sea, porque... Hay un compromiso cero. Claro. Nada. Bueno, esto un poco lo planteamos porque efectivamente la situación que tiene que ver con... porque estamos abordando una parte nomás del problema. Es decir, aquí hay un problema que es mucho más profundo, que es mucho más, más grave, diríamos, y que ya está traspasando, en este caso, las barreras hoy día, solamente la contaminación ambiental, sino que hay un tema de salud pública por medio también. Entonces, ustedes han hecho mención respecto al tema de las autoridades, que efectivamente aquí, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que pasa? Es decir, por ejemplo, en esa reunión, me gustaría que igual ustedes lo manifestaran, ¿qué ocurrió con las autoridades? Es decir, los concejales, el alcalde, ¿cuál es la posición? De hecho, ustedes algo mencionaron, que efectivamente parece que hubo un replanteo respecto de cuál era la posición frente al tema del proyecto. Sí. Pero ¿hay alguna opinión concreta de parte de la autoridad respecto a esta situación puntual que está ocurriendo, que ustedes han denunciado y que han dicho, paremos esta situación porque aquí estamos generando graves daños al ambiente, estamos generando problemas de salud? ¿Hay algo concreto de eso? Lo digo porque además, bueno, queda un tema pendiente que tiene que ver, que a lo mejor encajé mal la pregunta, pero claro, esto también tiene que ver con los desafíos. Pero importante, y antes que se me vaya la idea de respecto de este Consejo Municipal. El día que nosotros nos presentamos, si bien todos se manifestaron muy sorprendidos y como que todos manifestaron como rechazando, ¿cierto?, el informe que está, claro, la sensibilidad. Y como que todo ahí, vamos a ayudar. O sea, ha pasado dos semanas prácticamente. Del 24 fue la... Ningún concejal, ningún funcionario municipal se acercaba a nosotros, a las comunidades, a decir en qué vamos, en qué apoyamos, cómo les ayudamos. Entonces ahí uno se da cuenta de que esto es politiquería. Aquí nada, o sea, no hay un trabajo serio. O sea, los concejales pidiendo, pero mándeme la información. O sea, ¿quién tiene que hacer la pega? O sea, suficiente con que nosotros ya tengamos que hacer una parte de la pega, la hemos hecho casi toda. Hemos desplegado esfuerzos importantes, tardes enteras estudiando el proyecto sin tener uno la competencia técnica, buscando por internet qué significará esta palabra. Y más encima, porque un concejal me diga, envíame la información. Que si yo no le mando la información ni siquiera, vaya y me diga, ¿puedo ir a tu casa y buscar la información? ¿Te puedo apoyar en algo? ¿Qué hace falta? Entonces uno se da cuenta de que no hay ningún compromiso. Cero compromiso. Cero compromiso. Sí, eso un poco también para... Siempre es bueno ir contextualizando ciertas cosas. Yo creo que a tu pregunta también, la segunda pregunta que lo hacía respecto de la proyección como alianza o como estructura mapuche, ¿cierto? Yo creo que también lo hemos planteado en dos aspectos, podemos decir. Una es cómo nos aliamos respecto de la protección y la defensa de nuestro territorio referente a un aspecto político. Cómo nos planteamos políticamente frente al exterior, como mapuche. Y luego la segunda parte, podemos decir, de este proceso también tiene que ver cómo también hacemos un proceso de recuperación cultural también allí. Entonces, esas son cosas que nos preocupan primero. Y en ese andar, claro, hemos ido también autoformando, o sea, todo esto, y creo que también las comunidades, o sea, las reuniones de comunidades que se generan una vez al mes y todo ese asunto, debiera servir para la autoformación justamente de nosotros mismos. En ese sentido, nosotros como Alianza hoy día, como figura, digamos, de protección o de defensa, también hemos también planteado ideas de cómo nos vamos autoformando políticamente. Y en eso, basado en el derecho internacional. Porque lamentablemente, de acuerdo al derecho interno, no hay mucho que hacer. Está todo cortado, está todo zanjado, está la persona jurídica, está el presidente, secretario y tesorero de la comunidad, y que muchas veces eso pasa por encima de nuestras autoridades ancestrales. Entonces hay como a rato una desconexión allí. Pero eso es como, si lo visualizamos, y lo que planteas tú, cómo las nuevas generaciones tienen una mirada respecto hoy día del escenario actual y sin desconectarse de los abuelos, de los ancianos, de la cultura misma tan ancestral, cómo hacemos una complementariedad y hacemos un trabajo en adelante. Entonces, en ese sentido, uno identifica el derecho internacional como un camino jurídico y político a seguir. Hoy día, lamentablemente... este entendimiento que hemos tenido algunos o muchos de las comunidades nos ha llevado a plantearnos temas que cuando tú lo planteas, por ejemplo en el caso de la comisión o del consejo municipal o cuando uno quiere conversar con las autoridades regionales a nivel del gobierno regional o gobierno central y comienza a hablar de ciertas cosas o de la propia ley indígena, te vas dando cuenta que ni las autoridades políticas que ni la legislación interna dan el ancho con el asunto mapuche. Entonces, desde ese punto de vista, uno se da cuenta, por ejemplo, que el Consejo Municipal finalmente no dio con el ancho nomás. ¿Qué podemos hacer allí? Entonces, ese es cómo creamos conciencia en el otro, cuando emita su voto, también sepa elegir a su gente. Y no que sea por simpatía o por amistad, sino que porque ahí se cortan y se toman decisiones políticas frente a nuestro devenir como ciudadanos. Claro, en el caso particular nuestro como mapuche. Pero muchas veces votamos y emitimos un voto por amistad, por no sé, distintas razones que cada uno tenga, o porque finalmente también nos van a hacer un asado a algún lado y sentimos simpatía y votamos. Pero no nos damos cuenta y uno ahí grafica, en esa reunión de consejo uno grafica y da la sensación, chuta, ese es nuestro consejo municipal. Y qué lamentable, porque uno debiera tener mayor confianza, uno buscaría o debiera estar expresado ahí nuestro sentir. Pero lamentablemente no es así. Ahora cuando, como bien dice Eduardo, cuando se plantea la idea de que chuta, yo no sabía, no lo conozco. Bueno, pero ellos son las autoridades. Si no lo saben ellos, ¿quién los debiera saber? Además la empresa... La tiene una relación con ellos. Tiene una relación y además no es una empresa que haya estado invisibilizada por años en este tema. Todos claro, sabemos que... Todos la conocemos, pero, que no queramos hablar es otra cosa. Es otra cosa. Y, claro. Y por ejemplo la forma... Y quiero avanzar en eso también, Patricio, Eduardo, respecto al tema... qué es lo que ha ido generándose y cómo la empresa Luciana Pacific también ellos han ido un poco socavando a la propia comunidad, es decir, haciéndola cómplice también de su tema. Y eso lo quiero decir a través de este medio, que efectivamente todos sabemos que la empresa Luciana Pacific parte de sus desechos industriales como restos de palo, restos de madera, también los entregaba a la comunidad gratuitamente para calefacción, ustedes eso lo saben, claro, entregaban canastas familiares, Entonces, claro. hay una cosa que a lo mejor no está planificada directamente, pero sin embargo hay una situación que se ha ido dando por estos años, es decir, cómo generamos este ambiente, mantener una buena relación con la comunidad, y a lo mejor no expresada abiertamente, pero sin embargo, tal vez por ahí en alguna oficina, en algún rincón, es tema de conversación por parte de los liderazgos, de la gerencia de la empresa. ¿Ustedes cómo han percibido también ese tema? Y lo quiero decir porque parece que estamos en un corte musical. Vamos a ir para conversar porque se ha ido generando y se ha ido tornando más interesante la conversación en el ámbito de que efectivamente hemos ido profundizando. Estimados auditores y auditoras, estamos en la 88.5 Radio Quinchemapu en el programa Voces de la Gente. A quienes se vengan incorporando, vamos a estar aquí en un tercer bloque nuevamente para ir cerrando ya la conversación que estamos teniendo con el Peñi Patricio Castro, huarquén de la comunidad mapuche de Antilwe, y también Eduardo Quipainao, vocero de la Alianza por la Defensa del Territorio. Ambos son, en este caso, voceros de esta alianza que se ha estado generando, y hoy día estamos conversando, profundizando un poco más en esta denuncia que se genera en torno al tema de la empresa Luciana por el proyecto de ampliación de la planta industrial que está ahí en el límite entre Lanco y Panguipulli. El 88.5, vamos a un tema con los Jaivas nuevamente, que va a estar mañana a partir de las 5 de la tarde en el Estadio Municipal de Lanco, y a las 4 de la tarde van a estar con los niños y niñas que quieran participar en una clínica que aquí en la escuela también van a ir niñas y niños a compartir un rato ahí con los Jaivas. Vamos con un tema y volvemos en algunos minutitos más. Papel sellado en la piel. We'll be right back. estamos en la 88.5 Radio Quilchemapu, aquí en el Loft Quilchemapu. No te olvides, también nos puedes llamar al 8411-2815, el teléfono de la Radio Quilchemapu, para poder participar también en la conversación y los temas que hoy día estamos hablando. Estamos en esta oportunidad con Patricio Castro y también con Eduardo Quibainao. Ellos son voceros de la Alianza por la Defensa del Territorio y en esta oportunidad nos vienen un poco a entregar información, a retroalimentar de datos respecto de la denuncia a propósito de un proyecto que pretende ampliar la planta Luciana Pacific y donde ellos están hoy día denunciando las situaciones del impacto del daño ambiental que se ha venido generando ya por más de 15 años en comunidades como por ejemplo la comunidad de Huillomayín, ya en este caso el estero Contra, principalmente ahí, sus afluentes aledaños que hay también, y también comunidades que están siendo afectadas como sectores, principalmente en este caso Malalhue, principalmente el pueblo de Malalhue, espacios, lugares como por ejemplo Contrabajo, también habitantes ahí que están siendo afectados por esta situación, y la comunidad mapuche de Malalhue-Huane también, que ha colocado también su apoyo frente a esta denuncia en un proyecto que evidentemente necesita que se pueda replantear esta situación respecto de los daños y sobre todo en el manejo de los pasivos industriales. Y los pasivos industriales, todos sabemos que durante estos 15, 20 años han estado siendo depositados en Pozo Lastre, han estado siendo inclusive usados como relleno en sitios en Malalhue. En algunos casos familias han pedido que le echen todos estos residuos de materia orgánica para relleno, para poder en este caso emparejar sitios, por ejemplo. ¿Ya? Bueno, y así una serie de otras situaciones, como estábamos también, de qué forma se ha ido un poco aplacando por parte de la compañía durante estos años de manera implícita, ya a lo mejor no explícitamente, pero sí implícitamente respecto de la forma en como ellos han ido tratando de bajarle perfil a toda esta situación, aportando, por ejemplo, leña para la gente de ahí del sector, entregando parte de sus desechos de madera también para calefaccionar a las personas que lo necesiten, viendo los temas sociales bajo ese argumento, ¿ya? Bueno, ahí un poco cabe la responsabilidad social empresarial hoy día, concepto que también está siendo acuñado por muchas empresas, y voy a extrapolar también esta conversación, Beñi, porque también hay una situación que hay que mencionar. Ustedes son la segunda figura que han estado hoy día colocando el tema ambiental en la comuna. Lo digo la segunda porque aquí en el territorio también ocurrió una situación con una estación de transferencia que está aquí en el sector La Esquema, donde el municipio de Lanco en algún momento insistió también en que se instalara una estación de transferencia de residuos. Una estación de transferencia que consiste en un lugar donde se depositan en este caso en contenedores de alto tonelaje y que después son trasladados en este caso al vertedero de Valdivia o algún vertedero por ahí. Bueno, situación que en este caso, en esta oportunidad, fue defendida por una comunidad acá, la comunidad de Puquiñe, con Eduardo Moya, que también encabezó el tema, los frambueseros y el territorio que estuvo también, fue una situación transversal que generó. Y finalmente la justicia determinó que se tenía que hacer la consulta. No se pronunció sobre el fondo, pero decidió avanzar sobre hoy día que efectivamente se hiciera la consulta a las comunidades y al territorio. Entiendo que hoy día la autoridad nuevamente está con la intención de poder reposicionar el proyecto de estación de transferencia de residuos sólidos ahí en el sector La Esquema, por lo tanto hay que estar alerta, y es por eso que digo que es tan importante lo que ustedes están haciendo, porque efectivamente hoy día el tema del manejo de los residuos, de los pasivos industriales, tiene que ver directamente con el tema del aprovechamiento del agua. Bueno, estamos en el tercer bloque y ya vamos a ir un poco cerrando esta conversación. Nos quedan algunos minutos todavía. Y en off estábamos conversando también esta situación que tiene que ver con los apoyos. Sería muy importante saber cómo están los apoyos. Si bien es cierto, allí hay comunidad hay gente que está, pero de repente a lo mejor colocarle nombre y apellido también es interesante saber quiénes hoy día están respaldando lo que ustedes están haciendo, porque esto también no tiene que ver solamente con un tema de estar disponible. Este es un trabajo que ustedes están haciendo de manera por interés, digamos, de la afectación que se está produciendo, con todo el gasto de tiempo que hay detrás de esto. El venir aquí a la radio hoy día a ustedes les genera un tema de recursos. Así que dejo los micrófonos para que ustedes también expongan y se expresen respecto de cuáles son, qué apoyos tenemos, digamos, y también las preocupaciones que hay de los no apoyos, por cierto. Así, ¿qué está pasando con el pueblo de Malargüe? Que parece que hay un tema de desinformación. ¿Qué está pasando con los medios de comunicación hoy día respecto a este tema, que parece que le tienen un poco de miedo a esta situación? Da la sensación. Por favor. Sí, yo creo que en eso también hay harto que decir, pero vamos a tratar de ser precisos o cortos, al menos, porque también hay que entender que aquí la falta de educación ambiental a rato nos lleva a ponernos en una posición y otra, y comúnmente, mayoritariamente, la gente apoya a las empresas por una cuestión de desarrollo laboral o desarrollo económico allí, en desmedro de las vidas humanas, como lo decíamos anteriormente. Entonces, eso lleva a ciertas susceptibilidades que nos deja funcionar al ser humano por sí mismo, sino que en función de el trabajo. Y que es válido. Nosotros como movimiento, digamos, no estamos en contra del progreso ni del desarrollo, pero sí exigimos que se haga bien. Porque, no sé, una cantidad determinada de plata a través de un sueldo no puede significar el perjuicio a las vidas humanas, no solo de nosotros. Nosotros aquí también fuertemente nos hemos planteado respecto de las vidas humanas de nuestra nueva generación. Aquí vienen nuestros hijos, nuestros nietos y las generaciones que vengan a futuro. Y no podemos dejar un ambiente contaminado, sin agua y lleno de forestales, y cuántas cosas más ocurren respecto al medio ambiente. Entonces hay una preocupación desde allí. En este proceso, claro, hemos tenido apoyo y no apoyos también, aunque no han sido a veces tan claros, digamos, porque esta cosa, hay una falta de información finalmente. El que se opone a nosotros, o el que está a favor de la empresa, para ponerlo así mejor, el que está a favor de la empresa tampoco se manifiesta. Y el que se opone, al menos nosotros hemos tratado de dar la cara o de poner nuestras personas, digamos, a disposición, porque nos preocupa y creemos en el colectivismo también. O sea, si bien me afecta a mí en mi casa y en mi vida como familia, pero también siento que le afecta al otro. Y eso es lo que nos mueve. ¿Cómo generamos un Malargüe, un territorio finalmente limpio de contaminación, en desmedro de lo particular, o sea, sin que sea solo lo particular, lo mío, sino como yo también pienso en el otro? Y en ese sentido creo que falta educación ambiental justamente para poder comprender cómo nos cuidamos entre todos respecto de la contaminación ambiental. En este proceso nos hemos reunido, no sé si lo dije, pero las comunidades de Huillomayín, de Malargüe-Huanes, de Antilgüe, de Quemchue, de Nihualmapu, de Contra, en la cual, por ejemplo, Quemchue hoy día también está siendo afectado fuertemente, y un poco se cuestiona lo que le ocurrió en el último tiempo, puesto de que no hace más de un año, o aproximadamente un año, ellos adquirieron tierra justamente en el yuco a un costado de la Luciana. Pero como hay este desconocimiento, nadie previó el hecho de que ahí estaba todo totalmente contaminada la tierra. Hoy día ellos han tenido, por ejemplo, la experiencia de las malpariciones de sus vacas, que las llevaron ahí producto de esta nueva tierra, para el talaje tan escaso este año, pero hoy día las vacas están mal pariendo, y eso no era una cuestión normal, no era una cuestión que ocurría. Y así otras situaciones que se van dando allí. El tema de la quema de la siembra, de las huertas, son afectaciones que provoca que algunas personas, algunas familias de algunos sectores comiencen a también a simpatizar o a incluirse dentro de este trabajo, producto de que identificamos al menos de dónde puede nacer esta contaminación. Entonces ahí hemos encontrado, como decía, el apoyo de Contra, de Contra Bajo y Contra Alto, gente de Malargüe también, que uno le gustaría que, si bien no nos apoyan, pero en algún minuto se dé esta discusión, este debate, para poder ver la otra posición también. Porque hoy día ni siquiera la empresa se ha pronunciado frente a este asunto que hemos hecho nosotros, más allá de una estrategia que utilizaron respecto de unas cartas de apoyo que consiguieron por el lado de Manguipulli. Pero más allá de eso, ellos no se han pronunciado tampoco públicamente respecto de que ellos están mintiendo o no sé, que esto, que esto otro, no se ha dado. Ahora también como apoyo, como estructura que hablábamos recién de cómo nos autoformamos los mapuches hoy día y cómo comenzamos a ver la legislación a través del derecho internacional y los derechos y la forma política de llevar en adelante, también hemos tenido el apoyo y también somos parte, ¿no? Y también, sí que no se nos olvide decirlo, respecto de esta alianza a nivel regional y que a rato es hasta interregional, porque hay gente de los coches y de los lagos que han sido parte de esta alianza Huillimapu, Quiñi y Requesoán, que es una alianza mapuche, ¿cierto?, que nace desde las propias comunidades y también con esta misma temática, cómo el derecho internacional hoy día lo hacemos parte nuestro, pero también las reivindicaciones de tierra y la defensa de los espacios sagrados, como por ejemplo en el Lien Quintuante, allá en el Pilmaiquén, como el complejo ceremonial de Neltume, arriba en el Panguipulli, o los proyectos que hoy día, por suerte, nos damos cuenta ayer a través de los medios de que se les cae también el proyecto del ducto de Selco, de Temehuin, en la cual también son parte de esta alianza un poco más amplia. Entonces, ¿cómo hoy día los mapuches se han venido levantando por este ánimo de alianzarse, de unirse frente a las afecciones legales que están llegando, a los megaproyectos que están llegando a nuestro territorio? Nos ha permitido también aliarnos, no solo, si bien en lo particular aquí en Malargüe, pero también obedeciendo a esta dinámica de alianza un poco más amplia como históricamente se ha hecho. Esto tampoco es una cuestión que hoy día nace, esto es una cuestión que se ha venido surgiendo desde hace bastante tiempo en la historia de mapuche. Ahora, en relación a los proyectos, claro, nosotros hoy día estamos en defensa de nuestro territorio allí respecto de lo que es Luciana Pacific, pero qué bueno que lo mencionaste, porque también me recuerdo el hecho de la planta de transferencia de basura aquí, porque es una cuestión que está latente. O sea, si bien se durmió en un momento hasta hoy día, pero también entendemos que el municipio hoy día está insistiendo, al menos, en ponerlo en tabla para que se retome nuevamente eso, y de hecho lo manifestó el alcalde en la reunión del Consejo Municipal cuando estuvimos allí, donde ellos insisten en ciertas cosas que, por la supuesta progreso de la comuna, lamentablemente se deja de lado las vidas humanas. Entonces se privilegia ciertas cosas, ¿cómo se puede decir? Se privilegia ciertos proyectos que son para el supuesto desarrollo, pero finalmente están en perjuicio de nosotros, y a nosotros no nos consultan, no nos preguntan, no nos hacen ver, no nos dejan ver, hacer presente el parecer. No sé, y hay un montón de cosas que se van dando respecto de la instalación de ciertos proyectos. El tema de los embalses también en un momento estuvo muy latente aquí en la comuna, porque eran una cantidad determinada de embalses que se iban a hacer a nivel regional, y en los cuales aquí, me acuerdo que aquí mismo, en Lumaco, en Weyma, si mal no recuerdo, y en Antigua, si eran como los tres embalses que se iban a hacer acá en la comuna, y también son cosas que siempre están latentes, o sea, se duermen por un momento por la reacción misma de las comunidades, pero que lamentablemente no se eliminan, sino que se mantienen durmiendo, y en algún momento, al menos este municipio, entiendo, este periodo municipal, está con ánimo de empezar a reimpulsar esos proyectos. Ahora, yo creo que también hay una ventaja que ofrece esta generación de alianzas, porque hay una experiencia que se adquiere. Yo creo que no pasa hasta en esta alianza que hemos formado, ¿no es cierto?, en la zona de Manalhue. Respecto de las experiencias que nosotros, de participar en otro tipo de defensa. Y en la alianza de la que hacía mención Patricio, de esta alianza a nivel regional, ofrece esa ventaja, ofrece la ventaja de que muchos hermanos manejan muy bien el tema de territorial, tema de salud, tema de medioambiental, y el traspaso de esa información no fortalece, no, o sea, no es una ventaja eso, ¿ya? Ahora, respecto de los apoyos, es una cuestión que nosotros estratégicamente decíamos, es una cuestión ahí que uno tiene que cuestionarse y ver hasta qué punto o en qué momento desenmascarar a esta gente. O la mala práctica de estas empresas. Porque si la empresa hoy día no se manifiesta en contra de nosotros, es un poco ridículo que agrupaciones se manifiesten en contra de nosotros. Hay algo ahí que no calza, al menos. ¿Qué interés puede tener una asociación comunal de comunidades indígenas en favorecer un proyecto en circunstancias que ni siquiera la empresa afectada a la que se le está denunciando se manifiesta o desmiente lo que nosotros hemos venido denunciando? Esas son cosas que con las que nos vamos a ir encontrando, y no pasa solamente en este proyecto, pasa... ¿Y esta, es posible, Eduardo, conocer el nombre de la asociación que hoy día ha estado respaldando a Luciana Pacific? Claro, sí, como decía Patricio, la asociación que es de la comuna de Panguipulli, en la que participa la señora María Virginia Yapán como presidenta, ¿no es cierto? Y Antonio Alcapán, bien conocido Antonio Alcapán, porque resulta que ha sido candidato a consejero de la CONADI varias veces, que son como la cara visible de esta asociación, ¿ya? Y que nosotros encontramos que habían subido cartas de apoyo, habían enviado cartas al Servicio de Evaluación Ambiental apoyando, ¿no es cierto?, o desmintiendo que la empresa fuera un agente contaminante en la zona, en circunstancias que los que vivimos ahí y somos afectados somos nosotros. O sea, como yo decía en un comienzo, ¿no es cierto?, desde Malalhue a Pelehue, que es la zona esta relación del OFF, ¿no es cierto?, ancestral. Claro, que sea hacia allá, ¿no es cierto? Y la zona antigua, Yodoy, Kemchuy, que somos los que... Y que han sido las comunidades que hemos estado más unidas en este momento, ¿ya? Entonces, ahí yo creo que hay un tema ahí entre nosotros, entre los peñis, que vamos a tener que conversar en su minuto. Es un tema que no solamente se está dando con usted, es una situación... Por eso también planteaba al inicio de la conversa la importancia que lo que ustedes están haciendo como territorio, porque ese concepto hoy día todavía sigue siendo acuñado en este caso por dirigentes como la mirada de comunidad. Claro. O sea, la comunidad jurídica ha hecho mucho daño hoy día a la conformación del territorio. Es decir, que claro, el territorio que, nuevamente... Que se... finalmente yo creo que hoy día se siente, no somos capaces de sentir los efectos de esta ley indígena que puso como o norma, ¿no es cierto?, la conformación de esta comunidad jurídica, ¿no es cierto?, y que vienen en desmedro del LOF, ¿no es cierto? Sí. Y lamentablemente yo creo que hay muy poco, o todavía no estamos todas las personas, todos los mapuches, haciendo el mismo análisis. Todavía hay gente que cree mucho en la conformación de esta unidad jurídica como la herramienta, ¿cierto?, deslegitimando la estructura del LOF. Lo que ha pasado acá es una experiencia súper súper buena, porque nosotros hablamos del LOF y ahí están las comunidades jurídicas al servicio del LOF, y no como se da normalmente, de que por lo general la comunidad jurídica parece ser la cara visible del... Acá no, o sea, es el LOF. Ya, ¿y cuál es el mecanismo entonces? Las comunidades jurídicas. De ahí que está Huyomayín, Malalhuehuanen, igual más, pues. No, la comunidad jurídica no desaparece, sino no desaparece, se sigue trabajando. Sino ahora, que se pone al servicio del LOF. O sea, si el Estado tiene esta estructura en donde todo hay que ingresarlo con personería jurídica, bueno, el reclamo que tenemos como LOF, canalicémoslo a través de la comunidad jurídica. Exacto. No, una buena estrategia. Bueno, me ha parecido muy interesante. Yo creo que falta mucho tiempo en la radio para poder conversar también de otros temas, como bien decíamos en off, también la posibilidad de conversar en la radio, de repente podríamos estar muchas horas acá. Invitarlos a ustedes como movimiento, como alianza, como vocero, a que los espacios de la radio están disponibles, la radio Quinchemapu, para poder dar a conocer estos temas que están sucediendo, que están ocurriendo en nuestros territorios, y es por eso que también hacerles esa invitación, ya, muy sinceramente, para que ocupemos este espacio. Los medios de comunicación que se puedan instalar en los territorios hoy día también es relevante, otro espacio que tiene que ver con la reivindicación. Nosotros lo hemos planteado en esos términos también. La reivindicación tiene que ver con la reivindicación no solamente territorial, no tiene que ver solamente con el tema de la recuperación de preservar la naturaleza, del medio ambiente, sino que además recuperemos el espacio radioeléctrico, que en el fondo los medios de comunicación nazcan dentro de los territorios, florezcan dentro de los territorios, porque ayuda en parte. No, a lo mejor no va a solucionar todo el problema, pero tener un medio de comunicación dentro de un territorio fortalece el trabajo que ustedes están haciendo. Claro, que nos permita, yo creo, ¿en dónde ha pasado la principal falencia aquí? Es que los medios de comunicación generalmente no están disponibles a la demanda social. Entonces, contar con medios de comunicación desde las comunidades te da esa posibilidad. te da la posibilidad de discutir lo que es cotidiano. Claro. Situación que en un medio radial que pertenezca a alguna cadena, por ejemplo, no se da, o sea, está todo muy muy muy estructurado ahí. Exactamente. Yo les dejo los micrófonos igual para poder irnos despidiendo ya del programa de hoy día, del programa Voces de la Gente. Reiterar nuestra invitación también a la Mía en Peña a que se sumen al trabajo que se están haciendo, que están haciendo en Malalhue, en este loft, en el loft Malalhue, relacionado con el tema de poder posicionar y poder también ir informándose respecto de los temas que están ocurriendo ahí. La situación del agua no es una situación que afecte solamente a una comunidad, afecta a un territorio. Por lo tanto, aquí mapuche y no mapuche. Claro, claro, tenemos que estar todos, porque al final, finalmente hoy día el agua se transformó en la discusión a nivel mundial. Exactamente. En la discusión a nivel mundial. Aprovechar, ¿no es cierto?, o sea, y hacer la invitación, o sea, a partir de este concepto, retomando, ¿no es cierto?, el concepto o la estructura mapuche. Aprovechar este medio para hacerle una invitación a la gente de este loft, de Quilche, como nosotros, la gente de Malargo dice, nosotros salimos del loft Quilche. Sí. A que no sea solo el camaricún o las veces que nos reunimos con fines ceremoniales, la oportunidad donde compartamos. También tenemos que compartir, tenemos que cooperar y ayudarnos cuando nos suceden este tipo de situaciones. Porque finalmente nos va a afectar, si nos afecta nuestro modo de vida, es Malargo. En algún momento va a repercutir en Antilwe, en algún momento va a repercutir en Pelewe, en algún momento va a repercutir en Quilche. Y esa cadena, ese círculo que existe dentro de esta relación definida por la cosmovisión mapuche, hay que cuidarla. Hay que considerarla dentro de este análisis de cómo nos proyectamos, de cómo coordinamos acciones, ¿ya? Así que agradecer la invitación. Agradecer el espacio de poder conversar hoy día, compartir, felicitarnos por el espacio, por el espacio, digo, el espacio, digo, como la instancia de, como la radio como medio de poder llegar a las comunidades. Los felicito, yo sé que es un trabajo que cuesta mucho, mucho, nada es fácil, todo se nos hace muy difícil, y felicitarlos por eso, felicitarlos y ojalá nos podamos en algún momento volver a encontrar, volver a conversar, que siempre nos falta tiempo, entonces nos pasó volando. Así es, la hora. No, muy rápido pasó la hora. Patricio, por favor. Sí, bueno, por mi parte, reforzar lo que dice Eduardo, ¿cierto? En este sentido de unidad, que no se distancien una cosa de la otra, sino que volvamos a retomar o esa mirada, ¿cierto?, mapuche, de ver las cosas, que hay un los mapus más amplios, en la cual debemos converger en algún minuto, no solamente para algunos aspectos culturales, sino que también en la cotidianidad de nuestras vidas. Hacer mención, ¿cierto?, que en los próximos días vamos a estar con este movimiento, digamos, con esta alianza, interviniendo también en la reunión de la Comisión de Evaluación Ambiental, en la cual queremos también presentar nuestros argumentos del por qué nos preocupa al menos y exigir, ¿cierto?, allí mismo que se... que si se quieren, o como sea el resultado final, pero si se quiere aprobar esta empresa, que al menos sea a través de un estudio de impacto ambiental y que se cree desde allí una línea base que nos permita hacer las comparaciones también de las enfermedades y de la situación ambiental que se vive desde los 20 años antes y los 20 años después de la instalación de esta empresa. En eso los invitamos también a ustedes como radio, ¿cierto?, para que hagan un seguimiento también de este proceso. Porque la difusión es fundamental muchas veces en estos asuntos, y nosotros, claro, vamos a conversar con nuestra gente allá, darle respuestas de este día que nos hemos dedicado a difundir un poco nuestra cosa, y también tenemos que responder a ellos en alguna reunión que vamos a tener en un futuro, pero invitarlos en lo primero. Prontamente vamos a tener esa comisión, y luego en Malargo seguramente vamos a tener alguna reunión de esta de similar magnitud, con el fin de informar, ¿cierto?, de lo que se está llevando a cabo respecto del proceso de evaluación ambiental de esta empresa, e invitarlos también, ¿cierto?, a tomar conciencia a través de la radio comunitaria de Malargo, que también vamos a estar informando posiblemente los días sábados, estamos también ordenándonos ahí, porque en la medida que los procesos van avanzando, van surgiendo ciertas necesidades y ciertas cosas que van acompañando estos procesos. O sea, el tema de radio, si bien lo habíamos conversado, cómo difundimos, pero no nos habíamos planteado el tema como ya, vamos, tal día. Entonces, en ese sentido, tenemos que empezar a ordenarnos, porque como decía al principio de la conversación, los dirigentes mapuche, la gente mapuche en general, tienen que prepararse en distintos frentes porque de todos lados hay ciertas cosas que nos van ocurriendo y si no estamos preparados, sin ser profesionales y sin ser muy expertos en los temas, pero de a poco uno va aprendiendo y va entendiendo porque finalmente lo que uno quiere proteger y defender es nuestro espacio, nuestro territorio para hacer una vida más armónica, tanto con las personas como con nuestro entorno natural en la cual está la geografía, ¿cierto?, de los territorios según donde estén instalados. Así que eso, y agradecerles también la invitación, el espacio, este amplio espacio que se dio aquí naturalmente también, a lo mejor sin ponernos de acuerdo, surgió la conversa y bueno, y también agradecer que lo hayamos pasado quizás, pero a lo mejor la conversa estuvo buena y para nosotros nos hemos fortalecido también de poder haber difundido y que la gente aquí en Quilche y en los distintos sectores donde llega la radio puedan tomar conciencia de algunas cosas medioambientales en este caso particular. Hay un montón de otras cosas territoriales, de aguas, y vamos a profundizar en algún momento de eso. Bien, pues agradecerle nuevamente, reiterar nuestros saludos también a las personas que se han incorporado. Patricio, por favor. Sí, lo último, nosotros, como decíamos anteriormente, ayer hicimos la denuncia a la superintendencia. Eso, la idea es también invitarlos a esa fiscalización que se haga, porque la idea nuestra, al menos, es que ese día que se venga a tomar la fiscalización respecto de la denuncia nuestra, es acompañar ese proceso. Porque no es nuestra idea que venga la fiscalización y que tome cualquier punto y vaya para cualquier parte a tomar la evidencia. Sino que nosotros también tenemos la intención un poco de dirigir esa fiscalización con el fin que se tomen en consideración los puntos que nosotros estamos denunciando. Porque puede ser que lleguen a otro lado donde no está viva la contaminación. Entonces, también la idea es que los medios de comunicación nos acompañen en ese momento, porque estas cosas hay que lamentablemente registrarlas. Así como lamentablemente tenemos que sensibilizar a nuestras autoridades para que tomen conciencia respecto de la aprobación de un proyecto, cuando debiera ser algo natural por su cargo que cumplen, lamentablemente hay que sensibilizar. Hoy día, a través de esta fiscalización, también la idea es registrar y mantener un cuidado de dónde y cómo se hace también la toma de registros de esas evidencias que nosotros denunciamos. Bien, agradecer a Puelche Comunicaciones, a Mauricio Durán, ahí www.puelche.cl, que entiendo esa es la web de Mauricio, que es el que está liderando ese tema. Agradecer a todos los medios de comunicación que también comienzan a difundir la información que ustedes han estado sacando. La fuente principal fue Puelche, a través de Mauricio Durán, que ya comenzó en este tema a correr a través de la red internet, toda la información. Y es por eso también que surge la conversación hoy día también aquí en los estudios de la radio Quinchemapu. Nosotros estamos muy interesados en recoger todos estos temas. Porque no, por cierto, no nos interesa tomar los temas que son de carácter regional, donde finalmente los medios, como decíamos, los grandes medios, finalmente siempre invisibilizan lo que está ocurriendo dentro de los territorios. Agradecer a todos los auditores y auditoras que hoy día también sintonizaron la radio Quilchemapu, la 88.5, y nos volvemos a encontrar el próximo sábado a partir de las 11 de la mañana. Contarles que este programa está llegando hasta sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile, un espacio que también nosotros nos hemos ganado como iniciativa, como propuesta. Tenemos evidentemente el apoyo para poder desarrollar esta iniciativa que a nosotros nos parece relevante, poder traer a los actores, a los liderazgos que están dentro de los territorios. Que estén muy bien, nos volvemos a escuchar el próximo sábado y que tengan un buen fin de semana. En Radio Quinchemapu 88.5 FM hemos presentado el programa Voces de la Gente. Te invitamos para el próximo sábado a partir de las 11 de la mañana a sintonizarnos nuevamente.